Por delante de la costa. Espejos, todavía. Ahí va dos. Voces en movimiento. Resistencias populares a la recolonización del continente. Planificando la esperanza, organizando la rebeldía, estallando la digna rabia. Todas las tribus, todas en el aire. Hola, hola, hola, hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Cuando escuches espejos todavía, que sean buenas, y si no son tan buenas, que levanten rebeldías, insurgencias, que no se callen, que no se cansen. Espejos. Espejos todavía. Todavía. Un programa que acuerpa a las resistencias, a quienes dicen ya basta a las lógicas del poder criminal, cruel. Espejos. Un programa todavía que teje contra poder. Contra el poder que nos ensaña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Espejos, espejos todavía. Las palabras de las despedidas, de las expulsadas, de las que buscan domesticar por el miedo y el hambre. Las palabras que traen la memoria de las mujeres que siguen en la primera línea porque tienen escuela de sobrevivencia y de solidaridades. Espejos todavía. Un programa que recuerda, que pasa por el corazón, que tiene raíz y semillas. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Espejos todavía. Un programa anticapitalista, antirracista, anticolonial, antipatriarcal, feminista y socialista. Espejos. Pueden bajar este y también programas anteriores o simplemente escucharlos en nuestra página www.espejostodavia.blogspot.com.ar. Espejos Todavía es un programa realizado por el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y FM La Tribu. Cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Producción general, Claudia Corol, Liliana Daunes, Lisa Bull, Aníbal Mosquera y Natalia Di Marco. Conducción, Claudia Corol y Liliana Daunes. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder. El poder ha despedido en la última noche previa a Semana Santa a miles de trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos del Estado, habilitando a otro tanto a empresas privadas. Se anuncia que el miércoles próximo habrá otra ola de despidos. No solo se deja a miles de personas sin trabajo, también se están desarticulando proyectos sociales que contribuyen a la vida del pueblo. Vamos a compartir voces de trabajadoras que están duramente afectadas por estas medidas en distintos ministerios, secretarías, empresas. Vamos a escuchar en primer lugar a Mariana Gerardi Davico, la negrita. Hola, mi nombre es Mariana Gerardi Davico, me dicen La Negrita. El día 27 de marzo a las 20 y 41 horas recibí un mail a mi mail institucional donde se me avisaba que no se me renovaba el contrato de trabajo en el Programa Nacional Primeros Años, del cual soy parte hace más de 14 años. Mis tareas en estos 14 años fueron bien variadas, por suerte, y hermosas. Inicié mi camino como parte del equipo técnico de Lanús, En ese momento el programa era un programa interministerial que ya estaba coordinado por el Consejo Nacional de Políticas Sociales. Después pasó a estar en la CENAF en esta última etapa. Nuestra tarea y nuestro trabajo es el acompañamiento a familias que tienen niñas y niños de 0 a 4 años y personas gestantes. Y cuando decimos el acompañar, para nosotros implica poner el cuerpo en ese acompañamiento, en ese sostén que necesitan muchas mamás, papás, abuelas, familias, niñas. Tenemos espacios construidos que se llaman zonas de crianza, que están alojados en diferentes espacios como los SICS, espacios comunitarios. Al mismo tiempo realizamos talleres, charlas y capacitaciones a personas adultas que acompañan la crianza en sus territorios. Entonces participamos también de espacios comunitarios, de merenderos, comedores, centros de salud. Hacemos talleres en sala de espera, en la plaza, en el SIC. Ahí, donde transita la Puebla. Así como yo, el miércoles recibimos el mail de no renovación del contrato, del despido, 74 compañeros del Programa Nacional Primeros Años, de un total de 200, y en la CENAF alrededor de 180 compañeros de diferentes programas. ¿Qué implica para mí? Y el despido, la desocupación, implica la ruptura de lo cotidiano, de eso que de alguna manera uno hace todos los días, y en mi caso con compromiso, amor a la tarea que desarrollo, con la que me he capacitado y con la que intento poner siempre el mayor compromiso con las infancias, con mis compañeros y compañeras. Entonces es muy difícil, genera mucho dolor, mucha bronca. Además, esto llegó previo a un fin de semana largo, por lo cual también el ir tramitando el que va a pasar el miércoles es muy duro. Yo estoy contando como las horas para encontrarme con mis compañeros y compañeras de laburo, con los cuales con muchos transito este espacio hace 14 años. Hay compañeros despedidos que están desde el 2006, desde el inicio del programa, por lo cual, bueno, al ser un programa federal, es muy difícil. Yo anoche no podía dormir y pensaba en las ganas que tenía de abrazar a mis compañeros de todo el país. Nosotros solíamos hacer encuentros federales de capacitación y de intercambio con todos los equipos técnicos del país. Algunos años han sido con las facilitadoras, que son compañeras que nosotros trabajamos en conjunto en los territorios, que son de los territorios y de los barrios, a las cuales capacitamos en nuestra tarea para que ellas puedan desarrollar ese acompañamiento a las familias. Y esas capacitaciones, encuentros, talleres que realizamos, obviamente siempre lo hacemos partiendo de todos los saberes que ellas tienen, de sus vivencias. Muchas de ellas son madres de varias hijas, tienen nietes, conocen cómo es criar. Entonces ahí se arma como una integración entre los saberes que ellas traen, aportan y a nosotros también nos nutren, y los que nosotros desde el programa fuimos elaborando durante todos estos años. Eso se rompe, eso ya con estos despidos no va a existir más. Vienen seguramente con otras propuestas que nada tiene que ver con lo que nosotros veníamos haciendo, teniendo en cuenta que en estos despidos hay compañeras que están embarazadas, otras compañeras que parieron hace 3 meses, 1 año. Entonces, ¿qué podríamos pensar que quienes nos echan estén contemplando la realidad de estas familias trabajadoras que son parte de este programa hace tantos años? Realmente no les importa, no tienen un compromiso real, como dicen, con el pueblo, ni con las infancias, ni con las familias, mucho menos con los laburantes. Por tal motivo nosotros venimos organizándonos en Asamblea Federal de Trabajadores y Trabajadoras ya hace muchos años. Es un espacio que sostenemos, cuidamos y forjamos hace muchos años, y es el que nos sostiene a nosotros como colectivo de trabajadoras, por lo cual venimos todos estos días previos a esta fecha teniendo asambleas permanentes, pensando cómo visibilizar nuestro trabajo y teniendo en cuenta que tiene que ver con el acceso a derechos, que si esta política pública se retira de los territorios implica dejar a familias sin ese acompañamiento, niños, niñas, familias enteras en todo el país. Por lo cual, bueno, el miércoles nos encontrará dando la pelea como lo hacemos siempre, en los ingresos masivos a los edificios en los que laburábamos. Seguramente después habitemos las asambleas generales que están propuestas en cada uno de los edificios, y se seguirá construyendo la resistencia por la reincorporación de todos los laburantes del Estado en todas las dependencias ministeriales, en nuestro caso en la CENAF, en el Programa Nacional Primeros Años. Seguramente participemos del paro con movilización del viernes 5 y después nos estamos dejando abrazar y participaremos de otras iniciativas que por ahí no están convocadas desde lo sindical, pero sí desde los feminismos, como el espacio de feministas de la Vía Ayala, el jueves a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo, a donde nosotras y nosotres sabemos también que acuerparnos, acompañarnos en estos momentos de tanto dolor y angustia, la única forma de salir es de forma colectiva, poniendo el cuerpo, abrazándonos, acuerpándonos para forjar ese ímpetu de lucha que tenemos que tener porque va a ser larga. Pero bueno, no vamos a bajar los brazos, vamos a estar en las calles, vamos a resistir y vamos a pelear por todas las reincorporaciones. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, Negrita, Luján, todas las compañeras que acá toman la palabra se enfrentan al dolor con la tremenda dignidad de quienes no se rinden. Escuchamos a Luján, de La Plata. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Hola, mi nombre es Luján Ligieri, prestaba servicios en la Agencia Territorial La Plata, que pertenece al Ministerio de Trabajo de Nación. Hace 15 años que presto servicios en el Ministerio. Actualmente mi tarea consistía como referente en recursos humanos. El día miércoles a la tarde me llegó el correo que no me renovaban el contrato. Para mí esta no renovación significa no solo haberme quedado sin trabajo, sino la posibilidad de poder pagar un alquiler, ya que alquilo, soy separada, tengo dos hijos. Y en septiembre del año pasado me diagnosticaron cáncer, por lo que el 3 de enero me hicieron una operación múltiple de mama y actualmente estoy cursando un tratamiento oncológico. Voy esta semana que viene a la tercera entrega de medicación. Significa que perdí mi estabilidad, no sé dónde voy a vivir ni cómo voy a hacer porque el tratamiento implica días que no puedo trabajar. Así que esa es mi situación personal. Desde la gerencia tenemos pensado realizar retención de tareas, a través del gremio realizar un pedido para que se pueda rever mi situación, más que nada por mi situación médica, y como última instancia hacerle vía judicial si es necesario, ya que hacía poquito que había tenido la sesión de quimioterapia y digamos en mi presentismo estaba sentado, que estaba de licencia médica. Así que me enteré de casualidad porque mis compañeras me avisaron para que revisara el correo. Y también aclarar que este correo me llegó estando de licencia médica. Las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que no se ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos a caminar. En Mar del Plata trabajaba Rosa en la Secretaría de Trabajo, otra compañera despedida por el mal gobierno. Aquí comparte su testimonio. Solo esta angustia para masticar. Hola, yo me llamo Rosa, soy una de las despedidas de la Secretaría de Trabajo en la ciudad de Mar del Plata. Somos 14 los despedidos y despedidas, 7 de los cuales somos mujeres y diversidades. La mayoría de mis compañeras son sostén de hogar, son mamás y por supuesto la mayoría de los despedidos somos precarios, con mucha antigüedad, algunos con 20 años. En mi caso yo hace 8 años que estoy en la encuesta de indicadores laborales, pasé por las diversas modalidades de monotributo, 3 tipos de monotributo y últimamente estaba como contratada, artículo 9, y esa es la realidad de todos los despedidos y nos parece eso, que es un ataque particular, no solamente a nosotras como trabajadoras quitándonos nuestro sustento, sino también atacando los distintos programas y las distintas tareas que nosotras llevábamos adelante. La encuesta de indicadores laborales en Mar del Plata, éramos 5 trabajadores, despidieron a 3, es una tarea tarea que es muy difícil de continuar. Nosotras relevábamos a partir de la encuesta lo que es la evolución del empleo registrado, las altas, las bajas, las búsquedas de personal, y ese dato es un dato que evidentemente al gobierno no le interesa conocer cuál es la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de Mar del Plata, una ciudad que tiene mucha precarización laboral y que la inmensa mayoría de esa precarización somos las mujeres, y el Estado no era la excepción. La mayoría de nosotras estábamos en condiciones de situación precaria en nuestros contratos y también con los salarios más bajos. También se despidió cupo laboral trans, y esto que te contaba, Techín, los funcionarios de Techín se hicieron cargo a nivel nacional de la Secretaría de Trabajo para hacer lo que están haciendo, para hacer estas listas de despedidos y para desarticular las distintas tareas que nosotras y nosotros veníamos realizando, que tienen que ver con inserción laboral, que tiene que ver con distintos programas hacia las mujeres víctimas de violencia de género, distintos programas para todo lo que es la problemática laboral, las inspecciones para que no haya empleo no registrado, evitar el trabajo infantil, la trata, los cursos de formación profesional para todas aquellas personas que tienen una dificultad laboral, que en nuestra ciudad es impresionante y que con este ajuste sigue creciendo. Y bueno, el gobierno nos puso a los estatales y a las estatales como chivo expiatorio, discriminándonos, diciendo que somos casta, que somos ñoquis, que somos vagos, cuando esa no es la realidad. Las trabajadoras no somos responsables de esta crisis, sino que han sido los distintos gobiernos. Pero también nosotras estamos en pie de lucha y estamos organizadas en nuestras asambleas, en nuestros espacios de organización, peleando para que ninguna familia quede en la calle, peleando por la reincorporación de todas y todos los trabajadores, y también porque entendemos que este ataque es un ataque a toda la clase trabajadora por todos los programas que se pierden, y porque Techín busca también hacer pasar su reforma laboral, la modificación de los convenios colectivos de trabajo, y por eso busca desguazar lo que era el Ministerio de Trabajo. Estamos organizadas, en pie de lucha, hemos sido parte también nosotras como estatales de la organización de todos estos años de la Marea Verde, de enfrentar la violencia machista y la violencia que sufrimos las mujeres con la precarización, con los bajos salarios y hoy directamente echadas a la calle. Así que también planteamos ni una menos sin trabajo. Y bueno, estamos en los inicios de una pelea para recuperar nuestras fuentes de laburo, para tener trabajo con derechos, y no somos ajenas a la situación que sufren las organizaciones sociales, también en su mayoría mujeres, que se ponen a la cabeza de organizar los comedores que hoy les están retirando el alimento por parte del gobierno. Entonces nos sentimos hermanadas de toda esa lucha y sabemos que tenemos la fuerza para enfrentar este ataque del gobierno, que es hacia las mujeres en particular, es hacia los trabajadores y las trabajadoras del Estado en particular en una primera etapa, pero es al conjunto, es a las jubiladas, nuestras abuelas o madres según la edad, es a los trabajadores del empleo privado como los de la construcción y distintos despidos y cierres de comercio que estamos viendo en estos días, y entonces nos parece que la unidad y la organización es el camino para estar en pie de lucha y recuperar nuestros puestos de trabajo, pero también en solidaridad con todos y todas las que se están organizando y peleando en este momento. ¿Qué le diré a mis hijos al regresar? ¿Qué le diré a mi madre que no da más? El frío del invierno y el frío del gobierno y la esperanza seca de esperar. Tenemos también el testimonio de otra compañera, Natalia De Marco. Soy trabajadora de lo que hasta diciembre fue el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que desde el ingreso de este nuevo gobierno, de esta nueva gestión, pasó a ser Secretaría de Trabajo, Subsecretaría de Empleo, donde me desempeñaba hasta el miércoles por lo menos, que era la Dirección de Normalización de Competencias y Certificación de Calidad, en una línea que es fortalecimiento de instituciones de formación laboral. Ser despedida y en esta situación, en este contexto, es desolador. Desde hace varios días con mis compañeras, amigas y personas con las que me ha tocado charlar, digo que es angustiante. Y como que siempre se sobrevienen esas palabras, ¿no? Angustia. Hasta el miércoles era incertidumbre. La palabra incertidumbre creo que en el último mes la he nombrado muchas veces. más lo que implica, ¿no? Para nosotros, en mi caso, yo soy sostenedora del hogar porque tengo un compañero, pero desde hace un tiempo no tiene un trabajo fijo, lo cual también eso hace que los ingresos más fuertes eran los míos. En lo que implica cuando alquilás el lugar donde vivís, quedarte sin ese ingreso fundamental es angustiante y es, por lo pronto, demoledor, porque no sabes qué va a pasar el mes que viene. Y lo que me viene pasando y lo que vengo conversando desde hace algún tiempo también, no solamente después de haber pasado esto, es que el trabajo ya no nos dignifica. A los empleados estatales nos pasa que eso, ¿no? También antes el empleo del Estado era por ahí el empleo más prometedor. Podías hacer carrera, hoy ya no es así. Y también el trabajo no dignifica hace un montón de tiempo. El trabajo dejó de dignificar después de los 70, en los 90, y cuando dejaste de poder comprarte tu casa, cuando de repente tampoco podés comprarte tu auto, que es lo que nos viene pasando. Nosotros nos robaron en el 2021 el auto, tampoco nos lo pudimos comprar y hoy ni siquiera podemos subsistir. Y además te quitan esa posibilidad de trabajar. Así que bueno, ese es el panorama. Sin embargo, también me pasa que tengo muchísima fuerza y muchísimas ganas de pensar para adelante, de pensar en que esta situación se tiene que terminar y de pensar que el trabajador estatal tiene que dejar de pensarse, incluso para adentro, porque esto es algo que converso mucho con mis compañeros, dejar de pensar que el empleado público no trabaja, que es algo que sirvió para crear ese sentido común en la sociedad, pero que muchas veces también nosotros lo pensamos para adentro. Entonces considero un poco que tenemos que empezar a romper con esos estereotipos impuestos de cómo es el empleado público o el empleado nacional y empezar a constituirnos un poco como red. Porque en definitiva lo que pasó después de este despido fue eso, que apareció una red. Que aparecieron compañeros que me llamaron y me preguntaron cómo estaba, que aparecieron compañeras que me ofrecían plata, que eso es algo que no nos pueden sacar, y eso es algo de los que estos tipos no entienden. Hay unos lazos de solidaridad entre compañeros que pensamos igual, o que más o menos entendemos, o tenemos un poco de empatía por el otro, que estos lazos no se pueden romper así nomás. Como mujer también me pasa que me atraviesa que tengo una hija que se llama Alma, que es maravillosa y que tiene un papá que nunca pasó el salario, nunca pasó una mantención, entonces también te atraviesa eso. Angustia pensar en que quizás no pueda darle todo lo que le daba, adolescente encima. Y bueno, y como mujer te atraviesa eso también, ¿viste? Que hay un montón de cuestiones que te juegan en contra, porque después el padre sí tiene plata y sí se la lleva a hacer cosas y a divertirse y a disfrutar. Toda esa cuestión tan de género que nos constituye, pero bueno, esto, ¿no? Como esperanzada en los lazos, en los vínculos. Digo, tenemos que romper con esta constitución de sociedad tan inhumana, ¿no? O sea, empezar a humanizar un poco las relaciones sociales, a volvernos a mirar a la cara, a volver a construir ese día a día con gente que te rodea. Todo esto es posible también porque en algún momento nos empezamos a hacer para adentro. Cuando nos dejó de importar los niveles de desigualdad, cuando nos dejó de importar, nosotros caminamos 3 cuadras a nuestro trabajo, algunos caminan 4, otros caminan más, y alrededor tuyo tenés tipos y tipas durmiendo en la calle, ni infancias durmiendo en la calle. Y cuando empezaste a pasar por el lado de esas personas y dejaron de estar ahí, algo nos pasó como sociedad. Todo eso me surge. 1000 cosas más. Gracias por permitirnos estos espacios. Para mí, que dejen afuera y que vacíen una línea como la mía, que tenía 10, 12 personas y dejen 5, tiene que ver con un tipo de política pública en términos laborales que quieren encarar y es nefasto y hasta desolador. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Espejos todavía. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Hoy, en Espejos Todavía, frente a la pedagogía de la crueldad, la pedagogía del abrazo. No lo dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. Según el monitoreo provisorio hecho por ATE, antes de la nueva ola de despidos del día miércoles, algunas de las notificaciones que se produjeron hasta el momento son las siguientes. ANSES, 1.200 despidos. Secretaría de Agricultura Familiar, 900. Ministerio de Capital Humano, 800. Centro de Referencia de Desarrollo Social, CDR, 600. Secretaría de Trabajo, 517 personas. Agencia Nacional de Discapacidad, 332 personas. Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, 300. Secretaría de Comercio, 225 personas. Nación ART, 200. Secretaría de Cultura, 170. INCA, 170. ACUMAR, 120 personas. CENARD, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, 120 personas. Subsecretaría de la Mujer, 150. INDEC, 100. Secretaría de Derechos Humanos, 100 despidos. Administración General de Puertos, 100 personas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, 89. CONICET, 87 personas. Servicio Meteorológico Nacional, 80 despidos. Parques Nacionales, 79. Vialidad, 67. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, 40 personas despedidas. Ministerio de Economía, 26. COPREC, Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, 25 personas. Secretaría de Energía, 21 personas. CNRT, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, 2 personas despedidas. En el Ministerio de Trabajo, la Junta Interna de ATE anuncia que se produjeron unos 520 despidos de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Trabajo como parte de las políticas de desguace y despido masivo de trabajadores estatales que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. En la cartera laboral, la decisión de los despidos quedó a cargo del funcionario dependiente del grupo empresarial Techint y secretario de la cartera, Julio Cordero, y afectó a trabajadores y trabajadoras de las modalidades artículo 9 y monotributistas de todo el país. Trabajadores y trabajadoras de más de 20 años de antigüedad, algunos a meses de jubilación, ingresos mediante el cupo laboral travesti trans, personas con discapacidad, trabajadores con problemáticas de salud, entre otros cuadros críticos. El próximo 3 de abril, desde la Junta Interna de ATE, Trabajo, se convoca a un ingreso masivo en la puerta del organismo, ubicado en Alem 650 de CABA, a las 9:30 horas, para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan ingresar a sus sectores de trabajo y definir en Asamblea General las medidas de lucha a llevar adelante para enfrentar estos despidos y por la reincorporación de todos los despedidos y despedidas. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Si en los años 90 asistimos a una ola de despidos, desempleos y fue necesario reinventar el trabajo por parte del movimiento de trabajadoras y trabajadores que luego se organizaron como piqueteras y piqueteros, esta nueva versión de las políticas neoliberales fondomonetaristas conmueve y desgarra, pero también se la enfrenta con herramientas aprendidas en la lucha. Escuchamos ahora la palabra de Maive, referida a los despidos de trabajadoras y trabajadores que estaban en el área de discapacidad y accesibilidad. Mi nombre es Maive Carones Fernández, tengo 29 años, soy licenciada en audiovisión y una de las despedidas de la Agencia Nacional de Discapacidad. En la Agencia Nacional de Discapacidad hubieron varias camadas de despidos y yo soy parte de la última camada hasta el momento. total de personas despedidas entre todas las camadas es de 340 trabajadores y trabajadoras, entre los que hay personas embarazadas, personas con discapacidad, personas trans, personas muy próximas a jubilarse, personas con muchísimos años de antigüedad, personas en uso de distinto tipo de licencia y delegades sindicales. También hay personas que habían concursado para acceder a la planta permanente y que se encontraban cursando el año anterior a que se les termine de otorgar la planta, el periodo este de estabilidad que se requiere. La Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo bastante pequeño, tiene 1.380 trabajadores en total en todo el país y los despidos de los que estamos hablando son también a lo largo y a lo ancho del país. Muchas de las personas que han sido despedidas trabajaban en los centros de referencia pertenecientes al Ministerio de Capital Humano, que han sido cerrados y que, si fuera posible reincorporarse a esos trabajadores, no estarían teniendo un lugar al que volver a trabajar. Es muy llamativo el modo en el que los despidos que están habiendo en la agencia apuntan específicamente a ir contra el trabajo territorial y la federalidad y impiden básicamente que la ciudadanía en su conjunto pueda informarse respecto de sus derechos y gestionar los trámites y servicios que la agencia puede brindar, como pueden ser las pensiones, los fondos de ayudas técnicas. Al día de hoy la agencia se encuentra absolutamente detenida, no hay indicaciones acerca de cuál perspectiva adoptará el organismo ni políticas públicas en curso. De hecho, han habido órdenes expresas de dejar de hacer todo lo que se hacía y una bajada expresa de esperar a que nos autoricen a realizar las cosas incluso que ya se hacían desde antes. Esto implica que justamente al momento de ser despedida me encontraba entonces sin tareas, a la espera de indicaciones de un superior. Mi área en concreto se encuentra acéfala. La Dirección de Accesibilidad no tiene director ni directora nombrado y se prevé que posiblemente tampoco se nombre a nadie. Si hay una persona cumpliendo de hecho rol de directora, a las órdenes de la Directora Nacional de Inclusión nueva, que es la señora Romina Núñez. La Dirección de Accesibilidad es una dirección que se creó durante la gestión pasada y que ha destacado por su trabajo en una gran cantidad de temáticas. La dirección es un área transversal que trabajaba específicamente en dos ejes, la promoción y la producción de accesibilidad, y se abordaba por un lado lo que era la accesibilidad a los entornos físicos, por otro lado la accesibilidad web, la accesibilidad audiovisual, la accesibilidad a textos y la accesibilidad en lengua de señas argentina, distintos aspectos de la accesibilidad a partir de un área conformada por muchos profesionales de distintas áreas que trabajábamos interrelacionados. Nuestra área sufrió 14 despidos, donde están contadas personas comunicadores, arquitectos, intérpretes de lengua de señas argentina-español, realizadores audiovisuales, y sabemos que no hay intención de que el área pueda seguir siendo productiva, ¿no? Sin nosotros, básicamente. En lo particular, como comentaba, yo soy licenciada en audiovisión y dentro del área me encargaba del diseño de proyectos audiovisuales, la accesibilización de material preexistente y la creación de material nuevo con características de accesibilidad. Esto es, sobre todo, con subtítulos, lengua de señas, audiodescripción. Y esto lo hacíamos no solamente hacia adentro del organismo, sino también hacia afuera, en articulación con otros organismos públicos, nacionales, municipales, provinciales. y también organizaciones de la sociedad civil. Continúa Maive compartiendo la gravísima situación creada no solo para las trabajadoras y trabajadores despedides, sino también para quienes reciben el beneficio de las políticas de accesibilidad en situaciones de discapacidad. La Dirección de Accesibilidad es un área estratégica de la Agencia Nacional de Discapacidad, es un área que se creó durante la gestión pasada y es un área estratégica justamente porque el modelo social de la discapacidad dice que la discapacidad es una situación contextual. La discapacidad se da en entornos en los que hay barreras y lo que combate las barreras es justamente la accesibilidad. La accesibilidad es el motivo, es la condición mediante la cual las personas pueden participar en igualdad de condiciones en cualquier entorno o en vinculación con cualquier producto, servicio, situación. La Dirección de Accesibilidad justamente lo que hace es trabajar en crear políticas públicas que igualen las condiciones de participación de las personas independientemente de las características de esas personas. La Dirección de Accesibilidad ha intervenido en diversidad de proyectos de un montón de temas. Hemos accesibilizado servicios bancarios y financieros, hemos accesibilizado los concursos para acceder a la planta permanente o promover de nivel escalafonario, hemos accesibilizado sitios y espacios de memoria, hemos accesibilizado el censo, las elecciones, hemos accesibilizado infinidad de cuestiones de la vida ciudadana, como pueden ser procesos para acceder a servicios, a trámites. Hemos accesibilizado el acceso a la cultura, hemos generado funciones distendidas, hemos accesibilizado muchísimas, muchísimas cosas desde esta dirección, siempre abordando las problemáticas que se presentaron de manera transversal y transdisciplinar. Y por eso es esta área, un área que han querido desguazar, porque la Dirección de Accesibilidad es un área fundamental a la hora de pensar la transversalización de las políticas de discapacidad en el Estado en su conjunto, en el Estado nacional, en el Estado provincial, en los estados municipales. Es un área que ha demostrado muchísima prepotencia de trabajo durante la gestión pasada y eso es algo que consta en infinidad de documentos, de informes de nuestra área e incluso en las memorias del Estado de la Nación, con lo cual me parece absolutamente preocupante la intención de esta gestión de desbaratar un área que ha mostrado ser un área necesaria y con gran capacidad de gestión para generar cambios en una sociedad tan desigual. Mi despido para mí significa eso, significa retroceso en políticas públicas a nivel dentro, digamos, de lo que es mi faceta como trabajadora estatal y a nivel profesional me parece también un retroceso, dado que, como explicaba, el área genera no solo políticas públicas de igualación de derechos y oportunidades, sino también es un área que ha empezado a promover una temática vagamente abordada desde los ámbitos académicos y que generaba conocimiento. Las personas que fuimos despedidas de la Dirección de Accesibilidad somos personas con trayectorias militantes y profesionales únicas y que tenemos perfiles profesionales únicos basados justamente en nuestras trayectorias vitales y nuestras prácticas profesionales y laborales, con lo cual no me parece para nada casual. Y a nivel personal, esta situación obviamente me afecta como cualquier otra persona que queda sin trabajo, siendo yo una persona que alquila, que ya no voy a poder alquilar, ya no voy a poder tener acceso al sistema de salud, no voy a poder nada, mantener la vida tal cual la traía. Es para mí absolutamente angustiante haber quedado sin trabajo. Yo provengo de una familia de clase media baja y no tengo capacidad de acudir a nadie en mi entorno cercano que pueda ayudarme. De hecho, yo misma, primer generación de graduados universitarios de mi familia, era sostén de mis padres junto con mis hermanos y esto es realmente terrible. Yo trabajo en el Estado desde agosto de 2015, trabajé en otro organismo público nacional, primero y el primero de enero de 2022, a través de una movilidad interna, empecé a trabajar en el organismo público del cual fui despedida. Y creo que lo que están haciendo con el Estado no tiene perdón, que esto no va a poder recuperarse al corto plazo. Están atacando a toda la estructura estatal porque estas personas odian al pueblo y odian sobre todo a la parte del pueblo más vulnerada, a las personas pobres, a las personas con discapacidad. Y esta gente lo que quiere no es un Estado mínimo que sepa optimizar los recursos, sino que lo que quieren es desproteger al pueblo y que la gente viva en la medida en la que su situación económica se lo permita, y eso me parece que es gravísimo. Mi carrera se ve interrumpida con esto que acaba de ocurrirme y espero, ojalá, volver a conseguir trabajo de esto que me apasiona y para lo cual me he formado durante toda mi vida. Y espero desde algún otro lugar poder seguir aportando a una sociedad más igualitaria. Uno de los sectores afectados por este desguace neoliberal es el aeronáutico y en particular las tercerizadas de Aerolíneas Argentinas. Al respecto, nos cuenta Rosa, activista de las luchas aeronáuticas, con un fondo de aviones en el aeropuerto. Soy trabajadora de GPS, una tercerizada de Aerolíneas Argentinas. Nosotros en esta empresa lo que hacemos es cumplir la función de seguridad y de control y asistencia al pasajero. Trabajamos en pandemia, repatriamos personas que estaban fuera del país, trajimos vacunas. Hace cuestión de 4 semanas empezaron a haber despidos, una oleada de 40 despidos y todas las semanas sigue aumentando ese número. Dentro de los compañeros despedidos tenemos muchísimos compañeros que estaban con problemas de salud, con licencias psiquiátricas, internados por dengue, insulino dependientes. La empresa no tuvo reparo en esto y empezó a atacar y a dejar a familias en la calle. Muchas de esas familias son el único sostén de hogar, son el único ingreso que tienen las familias, muchas de ellas compañeras solteras. A raíz de esto decidimos organizarnos, decidimos trazar un plan de lucha, yendo a las asambleas barriales, también buscando apoyo en sectores de la cultura, famosos que se sumaron a la campaña de fotos y demás sectores que se fueron solidarizando. También buscamos lazos con los efectivos, buscamos lazos con los otros sectores que hacen al día a día acá en el aeropuerto, maleteros, tractoristas, personal de limpieza, de rampa. Más allá de toda la lucha y de toda la energía que estamos poniendo y todo lo que estamos activando, pusimos en pie una comisión de mujeres donde no solamente lo que hacemos es nuclear a las trabajadoras despedidas, sino a las familias de los compañeros, sus mujeres, sus compañeras, sus hijas, hermanas, buscando también de esta forma hacerlas parte de la lucha, ya que sabemos y estamos convencidas de que podemos revertirla, de que podemos dar la vuelta, de que a quien más nos afecta es a las mujeres. Todo este ajuste asqueroso que está haciendo el gobierno y todos sus aliados, ¿no? Porque también sabemos que los sindicatos son cómplices porque están mirando para otro lado. Los sindicatos son cómplices porque no se ponen a la cabeza de la lucha de los trabajadores. Entonces, no es solamente defender los puestos de trabajo, sino también es una lucha política porque dejan pasar los despidos y el desguace de Aerolíneas Argentinas para privatizarla y venderla por 2 mangos a su amigo más cercano. Sabemos que UNEQIAN está con las fauces preparadas para comerse aerolíneas, así que vamos a seguir dando pelea con lo que sea necesario. También estuvimos impulsando un fondo de lucha donde cualquiera que pueda aportar y ayudar a que esta lucha no se caiga por hambre es bienvenida. Tenemos muchos más testimonios que seguiremos compartiendo porque cada uno de ellos nos habla de los derechos que perdimos y de las batallas para recuperar niveles de vida digna. Vamos a compartir ahora también la palabra desde Ecuador de la compañera Alejandra Santillana, de la Asamblea Feminista y Transfeminista, que da cuenta de la enorme crisis que atraviesa este país hermano por la represión generada por el gobierno en defensa de las mineras. Nos dice Alejandra: un saludo enorme para quienes nos están escuchando. Esta vez quisiera contarles cómo está la situación grave, digamos, de palo quemado, Las Pampas, que son básicamente poblaciones que quedan en la zona de Cotopaxi, en Sicchos, y eso es una provincia al sur del país, es la provincia colindante con la capital del Ecuador, con Quito. Esa amenaza minera básicamente está definida por la entrada de Atico Mining, que es una transnacional canadiense que entra a esos territorios, son territorios campesinos, con el objetivo de extraer minerales como el oro, el cobre y demás, y que, como suele hacer el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, básicamente se pasa por encima la consulta previa libre e informada, porque no fueron consultados los campesinos y campesinas de los territorios, instaura una especie de gobierno del terror a partir de la presencia de militares y policías en los territorios campesinos. Esta situación, la situación de que existan militares en territorios campesinos y que puedan ser capaces de reprimir a la población que está en contra de la entrada de la minera, porque básicamente va a deteriorar sus fuentes de agua y también su economía local, solamente es posible y solamente podría ocurrir de esa manera por la declaratoria de conflicto armado promulgada por el presidente Noboa en enero de este año, y que tenía como justificación la existencia de bandas criminales y de crimen organizado en el país, y por lo tanto con eso decía el presidente Noboa que era necesario sacar a los militares y a los policías a las calles para que combatan este crimen organizado, porque había un ataque flagrante al Estado y a la sociedad ecuatoriana. Lo que vemos dentro de ese supuesto plan Fénix es que la militarización está sirviendo en el Ecuador no para precisamente combatir a los grandes carteles y a los dueños de la droga y de las armas, sino básicamente para allanar territorios campesinos y limpiar de alguna manera todo tejido organizativo para que entren las mineras. Esa es una estrategia que ya hemos visto. Recordemos que en el caso del Ecuador, las empresas transnacionales de la minería a gran escala datan desde los años 90 y después, con mayor presencia y como ya un objetivo y un principio del propio Estado, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, con el expresidente Correa, que permitió la entrada de mineras, que firmó contratos con mineras, saltándose también las diversas consultas y también militarizando los territorios en cuestión. Ahora lo que vemos es que esa forma extractivista, esto que nosotros decimos razón de Estado, y que como Yas Unidos, colectivo al que también formo parte, sostenemos que es una razón de Estado extractivista, que lo que busca simplemente es cambiar del petróleo a la minería e instaurar nuevamente un modelo desigual, altamente contaminante en un país mega biodiverso como el Ecuador. En esa medida, nosotras como Asamblea Transfeminista, en concordancia con el Frente Antiminero, que es una instancia de articulación entre las diferentes poblaciones y territorios que se oponen a la minería, y con la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y Pueblos del Ecuador, y varios otros espacios, hemos venido participando de todos estos diálogos y espacios de articulación, porque creemos que la lucha transfeminista es también una lucha antiextractivista. Creemos profundamente que es necesario que en este momento pongamos por delante la defensa y el cuidado de la vida humana y no humana, más en un país cuya constitución implica el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no es cierto? Pero además porque somos un país que ya sabe lo que significa meternos en una aventura extractiva que nada bueno le trae al país ni a los territorios en cuestión. Es evidente para nosotras como Asamblea Transfeminista que la lucha por la defensa de la vida y las luchas populares y la defensa del campesinado, de las fuentes de agua, de los bienes comunes, en contra además de la injerencia de empresas transnacionales y de un gobierno abiertamente neoliberal en contubernio con el Fondo Monetario Internacional y las élites nacionales, están llevando a cabo un proceso de militarización que nada tiene que ver con resolver los problemas estructurales de este país. Es por eso que nosotras nos hemos sumado, desde estar en plantones que han sido duramente reprimidos por los militares y la policía, así como en pronunciamientos internacionales, en recolección de donaciones para los compañeros y compañeras que están resistiendo en Palo Quemado y Las Pampas, y somos parte de este tejido importante de vida y de sostenimiento en contra de la minería y el extractivismo. En esa medida hacemos un llamado internacional para que el resto de países podamos mirar lo que está ocurriendo en el Ecuador en términos de minería, pero también del carácter neoliberal guerrerista de este gobierno, que en contubernio con el imperialismo norteamericano están instaurando un nuevo proceso de despojo, pero también de militarización y por lo tanto de quiebre del tejido organizativo y una estrategia para frenar al movimiento indígena y a las organizaciones en el Ecuador. Un abrazo desde aquí, desde Quito. Son tiempos de resistencia, de acuerpar a quienes reciben el despido o la bala, la cárcel o la pérdida de derechos. Lo fundamental es no mirar hacia otro lado ni resignarse. El jueves, la Asamblea de Feministas de Abya Yala en Plaza de Mayo tenderá puentes y abrazos para que se encuentren las resistencias en un camino común, rebelde, autogestivo, que nos permita derrotar el poder de la crueldad y abrir posibilidades a que el poder del pueblo y de la puebla diga su palabra y ejerza su acción. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. Espejos todavía. No te entregues, corazón libre. No te entregues.